dentro de una hora aproximadamente, o creo que no, dentro de una hora, dentro de 22 minutos, 25 minutos, el señor presidente de la República va a recibir a los jotitas para subirse al carro del éxito. Pero hay gente que me escribe a preguntarme, ¿y qué hay de los medallistas de las Olimpiadas Especiales que ganaron la de oro? ¿O los campeones de karate que ganaron la de oro? ¿O los ganadores de las Olimpiadas Matemáticas que ganaron la primera medalla? Bueno, ellos no fueron con cocinero, fueron sin pasaje, no tuvieron propaganda, etcétera, etcétera. El escucha a David Elías Flores Escalante dice, claro, ellos no tienen el marketing que tienen los futbolistas. Y tiene toda, absolutamente toda la razón. Bueno, ocurrido el terremoto, ahora resulta que la empresa pesquera pisqueña Consorcio Maya S.A. está presionando a sus trabajadores, aprovechando el pánico, para que dejen el sindicato. Denunciamos ante la opinión pública que luego de la desgracia de Pisco, en donde los trabajadores hemos perdido a algunos de nuestros familiares directos, pertenencias y propias viviendas, la empresa pesquera Consorcio Maya S.A. viene visitándonos casa por casa con la finalidad de chantajearnos para que renunciemos al sindicato como condición para seguir laborando. A cambio de ello y burlándose de nuestras necesidades inmediatas, nos ofrecen también un puñado de víveres. La idea es liquidar el sindicato. Nos preguntamos, ¿dónde está el cacareado respeto a los derechos laborales? Firma el Sindicato de Trabajadores de Pesquera Maya de Pisco, la Federación de Trabajadores Pesqueros del Perú. Bueno, el INDECI, que no sirve para nada, tenía el llamado Plan Pachacútec. El Plan Pachacútec, escrito en un folleto, por si acaso, decía: disponibilidad de comunicaciones 24 horas al día en casos de emergencia. O sea que gracias al general del ejército peruano en retiro, Luis Felipe Palomino Rodríguez, el plan Incapachacute se convirtió en el plan Incapaz, en el Incapaz que dirige el INDECI y que todavía tiene la desvergüenza de mandar comunicados diciendo que ahora sí el INDECI está funcionando. Post terremoto está funcionando. Falso, desde luego que no está funcionando. Han funcionado todos, excepto el INDECI. Pero claro, así es el país. El presidente está remoloneando a ver si dice o no dice algo sobre el INDECI. Alan Wagner se atreve a decir que el INDECI hay que reformarlo y le salta a la yugular Jorge del Castillo diciendo que el INDECI no hay que reformarlo, hay que fortalecerlo. Porque aquí es pues un lío de califatos. El califa Wagner contra el califa del Castillo, y todo esto mirado por el super jeque que desde lo alto de la mezquita de Córdoba mira cómo estos califas se deshacen entre sí. ¡Qué maravilla! No se ponen de acuerdo ni en el desastre, por Dios, ni en el desastre. Por eso es que no compran patrulleros. Bueno, he leído un artículo muy sombrío de un ensayista muy importante boliviano, Rafael Bautista, que virtualmente anuncia un golpe de Estado en Bolivia y una guerra civil posible, por lo menos un desmembramiento de la patria Camba, del país Camba, es decir, de todo el sur oriental de Bolivia. Un artículo que se llama La cara fascista de la democracia liberal, en donde se cuentan pormenores de cómo se está trabajando desde el punto de vista político, sociológico, ideológico, organizativo, para darle el zarpazo final al gobierno indigenista de Evo Morales y volver al esquema normal. Al esquema normal que consiste en que hay dos países, el de los blancos y el de los indígenas. A propósito de indígenas, Eduardo Galeano contó una vez algo extraordinario, ¿no? Dijo, el episodio más revelador de la historia de América ocurrió en 1563, en Chile. El fortín de Arauco estaba sitiado por los indios, sin agua ni comida, pero el capitán Lorenzo Bernal, español, se negó a rendirse, y desde la empalizada gritó: «¡Nosotros seremos cada vez más!». «¿Con qué mujeres?», preguntó el jefe indio. «Con las vuestras. Nosotros les haremos hijos que serán vuestros amos». Extraordinaria, dice. Extraordinaria. No sé si inventada o no, pero debió suceder. Debió suceder. Los límites de la tolerancia. Leonardo Boff, teólogo, reformista, progresista, brillante inteligencia, nos dice que la tolerancia también tiene límites. Claro, estos que dicen, debemos ser tolerantes. No, un momentito. Viene Leonardo Boff y dice, no debemos tener tolerancia con aquellos que tienen el poder de erradicar la vida humana del planeta y de destruir gran parte de la biosfera. No debemos ser tolerantes con los que asesinan inocentes, abusan sexualmente de los niños, trafican con órganos humanos. No debemos ser tolerantes con quienes esclavizan a menores para producir más barato y lucrarse en el mercado mundial. No debemos ser tolerantes con los terroristas que en nombre de su religión o de su proyecto político cometen crímenes y matanzas. No debemos ser tolerantes con quienes falsifican medicamentos que producen la muerte de personas o instauran políticas corruptas que dilapidan los bienes públicos. La tolerancia ilimitada, dice Leonardo Boff, acaba con la tolerancia. Efectivamente. Así como la libertad sin límites conduce a la tiranía, porque la libertad sin límites es la anarquía. Y siempre en la anarquía surgirá un tipo que diga, ¡basta! Y hará una dictadura. Bueno, Alfredo Bryce Echenique, ¿qué puedo decir de él? Ha vuelto a negar todo. Ha dicho que hay una campaña en su contra y ha acusado al director de Perú 21 de odiarlo hace muchos años y de haber tramado toda una conspiración. Y los 27 artículos plagiados todo eso es un cuento, es un mito. Ya nada más se puede decir de un hombre de esta catadura, ¿no? Y ya no diré más, la verdad. Bien, por si acaso, el Abu Ghraib, ¿recuerdan el Abu Ghraib de Botero? Don Fernando Botero ha pintado un cuadro sobre la prisión de Abu Ghraib en Bagdad. Bueno, lo acaba de donar a la Universidad de Berkeley en California. Me parece muy buen gesto del señor Botero, que ya ha hecho tanto dinero con su magnífico talento. Si hay algún siniestro antiraní, ese es Mahmoud Ahmadinejad, el presidente. Acaba de decir algo que seguramente justificará lo de Bush. Yo creo que este está ya en combina con Bush. Ha dicho ayer algo que además es mentira, que ya tiene las 3.000 centrifugadoras necesarias para enriquecer uranio. Si tiene las 3.000 centrifugadoras, entonces ya puede hacer uranio enriquecido. Enriquecido, el uranio 235 se enriquece a través de centrifugadoras. El uranio en forma gaseosa se hace girar a una velocidad supersónica, se cambian los isótopos y se tiene el uranio enriquecido al 90% para fines bélicos o al 5% para fines pacíficos. Muy bien, este cretino acaba de darle a Bush la gran oportunidad de decir, ah ya, ahora sí te puedo bombardear con el pretexto perfecto que tú me acabas de dar. En fin, fanatismos que conducen al suicidio, ¿no? Hannah Arendt, esta extraordinaria intelectual judía, que fue eventual amante de el semi-nazi Heidegger, el filósofo alemán, el hombre del ser y el tiempo, ha publicado un libro, mejor dicho, no ella, porque ella murió en 1975, pero se le ha publicado un libro que reúne una serie de breves ensayos bajo el título de Responsabilidad y Juicio. Lo más importante de este libro es que ella se enfrenta al llamado sentido común y dice que una de las cosas más peligrosas es el sentido común de la ciudadanía, porque muchas veces el sentido común de la ciudadanía no representa más que un conjunto de prejuicios peligrosos en una sociedad cada vez más adocenada, capaz de instaurar el fanatismo como sentido común. El sentido común, peligrosísimo. Así es. Siguen incumpliendo con, creo, los 3 o 4 excombatientes del 41 que han sobrevivido, que están cerca de los 90 años, y a los que se les ha pagado 1.500 de los 32.000 soles que se les adeuda. Claro, están esperando que se mueran. Y bien, para terminar, hay una muestra fotográfica con 70 retratos del cuerpo humano visto por detrás y a través de la lente de prestigiosos fotógrafos como Cartier-Bresson, Man Ray o el Procas Mapplethorpe. Y El País titula la nota cultural así: el arte de retratar un culo. Hasta mañana.